puede, Guajir y Mojocó. Los bravos ya llegaron, óyelo, óyelo, óyelo, óyelo, óyelo, óyelo, óyelo, óyelo. Todo el mundo para gozar, los bravos ya llegaron.